Con doña Celia de Anca. Ella es directora del Centro de Diversidad del Instituto de Empresa y está ya en línea en el Foro de los Recursos Humanos. Doña Celia, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, encantado de tenerla, aunque sea por teléfono, pero nos interesaba muchísimo su opinión. Bueno, el aspecto de la mujer en la empresa. Leíamos hace tan solo unos días algo sobre un libro que usted ha escrito sobre lo importante que es crecer, pero crecer la empresa al mismo tiempo que crece el capital humano y se desarrolla en la organización. En cuanto afecta esto a la mujer, podemos hablar de paréntesis, por ejemplo, al año pasado, ya que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer. Bueno, para muestras diferentes, fundamentalmente yo creo que lo que la empresa está desarrollando en los últimos años son esquemas flexibles para que cada uno con su diferencia y su necesidad pueda contribuir lo más posible. Uh-huh. En ese sentido, la empresa crecerá en la medida que la gente pueda dar lo más de sí mismo. Y para dar lo más de sí mismo necesita seguramente unas condiciones diferentes. Tenemos, doña Celia, cada vez mejores mujeres preparadas para esa toma de decisiones. Indudablemente, yo creo que la mujer está accediendo a puestos de alta dirección por derecho propio. Creo que cada vez está más educada y eso mismo se demuestra en las cifras que hay en las universidades. Sí que es cierto que todo lo que es, por ejemplo, la formación en alta gestión, a veces es difícil, pero fundamentalmente porque la gente suele estudiar máster y estudios de alta gestión después de unos años de trabajo, generalmente hacia los 25 o 30 años, que es cuando muchas mujeres deciden también tener una vida familiar. Entonces a veces es difícil esa conciliación. Lo que hacemos normalmente desde las escuelas de negocios es intentar facilitar lo más posible métodos de enseñanza flexibles para que puedan acceder a esa formación que a su vez les asegura un trabajo en la alta dirección también. Uh-huh. Una de las cuestiones importantes que tratamos en este espacio, porque nos interesa y creemos que ahondamos en la cuestión, y lo dicen nuestros invitados que vienen, los directores y directoras de recursos humanos, bueno, a la hora de hablar de aptitudes con P, me centro en el desarrollo de la mujer, y actitudes con C. Bueno, en estos terrenos de las actitudes con C hay mucho trabajo y también se ha avanzado mucho a la hora de pensar en la mujer directiva, ¿eh? Creo que se avanza muchísimo. Yo creo que lo que pasa, lo demás no solo va a beneficiar a la mujer, sino también yo creo que al hombre y en general cualquier, el hecho de conciliar fundamentalmente se pensó por la mujer y porque es la que suele llevar la carga, pero en definitiva en las empresas se está viendo que tanto hombres como mujeres están beneficiando de una vida familiar más sana, que en definitiva es más sano para la empresa. Entonces muchas de estas medidas, aunque estén inicialmente pensadas para la mujer, en definitiva yo creo que va para el beneficio de la persona. Uh-huh. E incluso el hombre directivo cada vez se ha preparado mejor, no para una competición entre quién es mejor, si la mujer o el hombre, sino para ser mandado. Yo creo que sí, vamos, para ser mandado y para colaborar fundamentalmente. Yo creo que lo que decías antes de las aptitudes, no sé si por mujer uno tiene una serie de atributos, pero sí que es cierto que hay unas que se consideraban femeninos, como la sensibilidad, la conciliación, etcétera, que cada vez están más demandados en las... Entonces ya se aprecia que una persona sea sensible, sea mujer o hombre. Se aprecia que una persona sepa conciliar y no siempre mandar, sea mujer o hombre. Entonces, en ese sentido, yo creo que esas cualidades femeninas, que muchas veces las tienen también los hombres, están dominando cada vez más en la gestión de los recursos humanos. Uh-huh. Entonces, quizá ya no sea solo cuestión de mandar, sino cuestión de mediar y de negociar. Uh-huh. El proyecto de ley orgánica que se va a aprobar dentro de unos días en el Senado, bueno, una de las cosas que destaca o cuya consecuencia puede destacar es que, bueno, la importancia es sensibilizar a todas las partes implicadas, tanto empresarios como trabajadores, de ir creando, doña Celia, una cultura que permita el avance empresarial de las mujeres. Bueno, hablamos de mujeres directivas, pero también podemos hablar de mujeres emprendedoras, el cual hay un terreno bastante por labrar todavía. Yo creo que sí, yo creo que la cuestión de concienciación es importante no solo en los diferentes sectores, también en las diferentes edades. Por ejemplo, también desde las universidades lo que estamos intentando hacer cada vez más es que las jóvenes sean conscientes de las posibilidades, de las opciones que tienen en la vida, pero también las decisiones que tienen que tomar en la vida. Yo creo que cuanto antes se sea consciente es mucho mejor. Por otra parte, es cierto que es necesario sensibilizar un poco a la sociedad en ese tipo de cuestiones, tanto dentro de la empresa como fuera. que son los que en definitiva también van a formar al final la empresa. Entonces yo creo, y luego también lo que dices de las mujeres empresarias, cada vez más la mujer donde está destacando mucho es en la creación de pequeñas y medianas empresas. Creo que es un tercio de nuestras empresas pequeñas y medianas están llevadas por mujeres, quizá porque también es un ámbito donde la conciliación es más fácil que quizá en una gran empresa donde los horarios quizás son más rígidos. Pero indudablemente yo creo que sensibilizar, pero sobre todo es hablar de esos temas, que sean conscientes de las opciones que cada uno tiene, de las elecciones que cada uno tiene. O sea, no es tanto adoctrinar, sino reflexionar, que yo creo que muchas veces es lo que falta. Y uno de los puntos importantes es la conciliación, que usted lo ha tocado en alguna de las reflexiones, y casi por último ya. Bueno, no solo es que se ha avanzado en la cuestión de la conciliación, siempre queda, y aquí permítame, siempre soy un poco crítico con todas las personas que acuden de vez en cuando al foro hablando de conciliación, siempre en tono positivo, que es, la conciliación ha calado, eso es una realidad, pues que la vemos visible en la promoción, en las empresas, en los premios, pero realmente en la dirección, en la alta dirección, hay mucho trabajo por hacer todavía en cuanto a la mentalización de la conciliación. Yo creo que ha calado la idea de conciliar. La conciliación en sí todavía nos queda muchísimo camino. Y nos queda mucho camino porque es que en definitiva se trata de gestionar de una manera muy diferente a la que venimos haciendo hasta ahora. No es ya una cuestión de partir horarios, porque yo creo que en el mundo que vivimos, tan globalizado, es muy difícil en alta dirección trabajar en un horario muy rígido. Lo que sin embargo yo creo que sí que cada vez se está calando más es en algunos momentos el trabajador esté en alta dirección o en cualquier otra, da más a la empresa, y en otros momentos es la empresa la que le permite una mayor vida privada. Es casi una cuestión no de conciliar mitad y mitad, sino de entregar lo que se puede en el momento que se pueda y pedir en el momento que uno necesite un tiempo, pues que también se lo den. O sea, yo creo que será, habrá que buscar maneras innovadoras de conciliar. Bueno, siempre decimos por último, y siempre una última cuestión para usted, doña Celia, que es un placer hablar a estas horas de la tarde, aunque sea por teléfono, con la directora del Centro de Diversidad. La diversidad es un tema que, está ahí en primer plano en todas las escuelas de negocios, pero desde el Instituto de Empresa, cuéntenos alguna novedad, una última investigación, algunos datos de que van o que están preparando para sacar y que nos aporten alguna idea importante sobre por qué es beneficioso tener un equipo diverso. Pues como bien dices, estamos siempre intentando investigar y ver por qué las empresas, sobre todo las grandes empresas, por qué les importa tanto la diversidad. Trabajamos con empresas internacionales, desde Merrill Lynch hasta British Petroleum. Casi todas las grandes empresas, lo que estamos viendo es el tipo de, no solamente por qué lo hacen, sino con qué resultados. Entonces, ¿por qué lo hacen? Cada vez está más claro que en el mercado tan competitivo que tienen, solamente con un reflejo de la diversidad que existe fuera adentro pueden llegar a todos los nichos de mercado que quieren llegar. Entonces, en ese sentido, cada vez se hace más necesario. Y quizá una de las dificultades es medir esos avances. Y las dificultades de medir esos avances, lo que venimos viendo por los estudios, es porque no se trata de crear una línea separada de negocios, sino integrar la diversidad en todas las áreas de negocio. Mejorar el marketing gracias a la diversidad, mejorar la apertura a nuevos mercados utilizando bien la diversidad. Entonces yo creo que quizá el mensaje de los próximos estudios que vamos a sacar es que la diversidad no es una línea estratégica separada, sino que está integrada en toda de gestión empresarial, o no lo está. No solamente es una cuestión de recursos humanos, que también lo es, pero también es una cuestión de estrategia y es una cuestión de marketing. Entonces quizá las nuevas avances de la diversidad tratan de integrar algunos mecanismos, algunas técnicas, algunos áreas de gestión en cualquier área de la empresa. Bueno, y ya en España nos queda cada vez menos, doña Celia, para que, bueno, tener las grandes noticias que leemos sobre, bueno, las rectoras, por ejemplo, que tenemos en Harvard, el caso de Drew Gilpin Faust, que procede como especialista en guerra de secesión, pero que aparece como una persona que tiene que gestionar a unas cuantas personas, y ya no es eso solo, sino a un importante presupuesto también. Yo creo que en España también estamos cerca de eso ya, ¿eh? Efectivamente, en España yo creo que hay grandes mujeres que están haciendo grandes logros, y yo creo que cada vez veremos más. También es una cuestión de que la propia mujer se conciencie de que puede llegar a lo que quiera. Muy bien. Sin tener que optar por una familia, y que puede, digamos, conciliar y hacerlo todo, llegar hasta donde quiera. Pues adelantándonos a ese Día Internacional de la Mujer y reflexionando con la parte de AEDIPE, por un lado, con la parte de la mujer y la empresa, con doña Celia de Anca, directora del Centro de Diversidad del Instituto de Empresa. Muchísimas gracias por estar de nuevo en nuestro espacio. Gracias. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Muchísimas gracias, doña Celia de Anca.